Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, hoy 13 de diciembre cuando son las 9 de la mañana. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda nuestra ciudad, en toda la Gran Caracas. También a quienes nos escuchan por internet, recuerden www.albaciudad.org es el link de nuestra página web. Esta es La Tierra de los Míos, programa institucional del IPC, ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollat, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, y en los controles, Antoni Mejías. En la locución, quien les habla, Eduardo Pérez, una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Arrancamos entonces este programa decembrino, mucha música de la época de Navidad, aguinaldos, parrandas, fulías, gaitas. Una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Francisco Pacheco de Un Solo Pueblo y le preguntaba acerca precisamente de la diversidad musical que tiene nuestro país, y él afirmaba con mucha seguridad que en la época decembrina, sobre todo, no hay país como Venezuela que tenga tal diversidad de ritmos musicales. Y cuando uno se pone a escuchar estos temas, a escuchar las letras, a escuchar los ritmos, a viajar por varios pueblos de Venezuela en manifestaciones culturales, se da cuenta de que Pacheco no estaba exagerando, que más allá de su pasión por el país y por la música criolla, evidentemente sí, en Venezuela hay una gran diversidad musical y se expresa en su máxima dimensión precisamente en el mes de diciembre. Y hablando de eso, entonces es momento de la primera pausa musical, el primer tema tradicional navideño, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. María dio a luz a un niño bendito llamado Jesús. En la noche buena María dio a luz a un niño bendito llamado Jesús. Ya llegó diciembre con su profecía, la Virgen María hoy quiere parir un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Adornan de luces el verde arbolito y el pesebre brilla. y hermosos cantares compartimos todos en las Navidades. Con lindos regalos y hermosos cantares compartimos todos en las Navidades. Ya llegó diciembre con su profecía, la Virgen María hoy quiere parir un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. La familia unida disfruta la cena cuando el niño nace en la Nochebuena. La familia unida disfruta la cena cuando el niño nace en la Nochebuena. Ya llegó diciembre con su profecía, la Virgen María hoy quiere parir un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Cuando el año viejo se viste de llanto, llega el año nuevo bañado en abrazos. Cuando el año viejo se viste de llanto, llega el año nuevo bañado en abrazos. Ya llegó diciembre con su profecía, la Virgen María hoy quiere parir un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Memoria patrimonial. Estamos entonces en la tierra de los míos, 9:09. Primera sección del programa con las efemérides de la semana del 10 al 16 de diciembre. La primera efeméride, 10 de diciembre del año 1859, Batalla de Santa Inés. Estratégicamente, la batalla más importante de la Guerra Federal y la batalla más importante comandada por el general Ezequiel Zamora. Incluso hoy en día en las academias militares sigue estudiándose esta batalla, la estrategia utilizada en la batalla de Santa Inés, y es importante esa efeméride para nosotros, más allá del dato histórico, porque la sede del Instituto del Patrimonio Cultural se llama Villa Santa Inés. El nombre es en honor precisamente a esta batalla, a este conflicto que hubo en el marco de la Guerra Federal. Continuamos con las efemérides de la semana. 11 de diciembre de 1928, natalicio de Renio Tolina, y en honor a él se celebra en Venezuela el Día del Locutor. Son todos los 11 de diciembre, así que felicitaciones a todos los compañeros de la emisora que ejercen la parte de locución, esa noble profesión que educa, que entretiene, que informa. Y también, por supuesto, a todos esos locutores a lo largo y ancho de Venezuela que día a día se dirigen a una audiencia y tratan de dar lo mejor de sí a través de la radio. Continuamos con las efemérides de la semana. 12 de diciembre de 1938, natalicio de Alirio Palacios, uno de los más versátiles pintores, dibujantes y grabadores venezolanos de la segunda mitad del siglo XX. Enmarcado en la nueva figuración de los años 60 en nuestro país y en el boom del dibujo de los años 70, fue merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 1972. Su obra se paseó entre figuras que se volvían manchas en una simbiosis entre lo abstracto y lo figurativo. Palacios hizo de su arte un estilo cosmopolita de vida y creación. Alirio Palacios. Continuamos con las efemérides de la semana. Y tenemos entonces la del 15 de diciembre del año 1812, Manifiesto de Cartagena, uno de los documentos imprescindibles de toda la extensa documentación que dejó el libertador Simón Bolívar. Manifiesto de Cartagena es el nombre con el que más se conoce este documento, pero el verdadero nombre, el original, es La Memoria Dirigida a los Ciudadanos de la Nueva Granada por un Caraqueño. Fue escrita, como ya lo dijimos, el 15 de diciembre del año 1812 en la ciudad costera colombiana de Cartagena. Bolívar contaba en ese momento con apenas 29 años de edad. Continuamos con las efemérides de la semana. Finalizamos precisamente con otro artista. Esta vez nos referimos a Cristóbal Rojas. Nació un 15 de diciembre del año 1857. Forma parte del trío de notables pintores de Venezuela en el siglo XIX junto a Martín Tovar y Tovar y el gran Arturo Michelena. Su conocido autorretrato con sombrero rojo, posiblemente su obra más conocida, fue realizada en el año 1887 y actualmente está en la colección de la Galería de Arte Nacional. De hecho, está expuesta en la Sala 1, pueden ir a visitarla, una extraordinaria pintura de Cristóbal Rojas. Allí él nos deja ver el rostro de ese pintor que supo mostrar el dramatismo de las escenas, que lo diferenció de sus contemporáneos. Su temática se centró en los hechos históricos locales y en los retratos que evidenciaban la miseria y la muerte en estrecha relación con su vida llena de pobreza y de enfermedad. Cristóbal Rojas, ya lo dijimos, 15 de diciembre de 1858, nació en la población de Cuba, actual estado Miranda. Con ese recuento breve, esa sinopsis de la vida de Cristóbal Rojas, finalizamos las efemérides de la semana, 9:14 minutos. Seguimos escuchando música navideña, música tradicional venezolana, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. No tendrá campana, pero será. Esto es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escuchábamos a Cecilia Todd y su tema El Niño Jesús Petareño. Este y otros temas musicales pueden encontrarlos en nuestra página web en formato MP3, totalmente gratuito, audios de calidad y una diversa gama de temas musicales, una gran parte de ellos tradicionales de los ritmos musicales venezolanos, que son los que escuchamos en La Tierra de los Míos. Hablando de tradiciones, de manifestaciones culturales decembrinas, que por supuesto siempre están impregnadas de música, de mucho ritmo, no escapa esta realidad los Pastores del Niño Jesús, declarados hace un año Patrimonio Cultural de la Nación en la Villa Santa Inés por parte del IPC. Varias cofradías fueron declaradas en esa oportunidad en diciembre del año 2017, y bueno, se está celebrando un año de ese acontecimiento. 7 cofradías: El Limón y Chuao, que son en el estado de Aragua; San Joaquín y Aguascalientes, que son del estado de Carabobo; Los Teques, en el estado de Miranda; y Boconó y Romerías, que son del estado de Trujillo. Así que felicitaciones a ellos, un año ya de declaratoria, la tradición más viva que nunca. Y precisamente estuvimos acompañando a principios de mes a los Pastores del Niño Jesús de Los Teques, eso es en el estado Miranda, haciendo un registro fotográfico y precisamente siendo testigos de qué tan viva está la manifestación. Y sí, efectivamente, un año después de la declaratoria, una actividad bastante interesante la que llevaron a cabo los Pastores del Niño Jesús en la capital mirandina. Recorrieron todo lo que es la avenida Bolívar, una de las avenidas principales en Los Teques. Recorrieron también el Boulevard Lamas, la Catedral San Felipe de Neri, y por supuesto bailaron allí casi 8 horas de baile, entre procesión y baile final. La mayoría de los participantes niños, y por supuesto un grupo musical conformado por adultos, bastante interesante, bastante importante, 8 horas cantando. Todo en devoción al Niño Jesús, así que no es una tradición menor, no es poca cosa y es fundamental en nuestras Navidades. Solo de esa forma, como se celebra allí en Los Teques y en los otros 6 lugares en Venezuela que nombré, solamente allí y solamente en Venezuela se celebran de esa forma. Por eso es bien de interés cultural de nuestra nación. Y bueno, un saludo allá a Jaime Arteaga, que es el capitán de los Pastores del Niño Jesús en Los Teques, y también un saludo extensivo a todos esos compañeros en Aragua, en Trujillo y en Carabobo, que también mantienen viva esta tradición. Muchas de estas cofradías no celebran su procesión, ni su misa, ni tampoco su baile principal a principios de diciembre, sino que lo hacen entre el 23 y el 25, en plena Navidad. Así que ya muchos lo celebraron, otros todavía lo celebrarán en un par de semanas, pero todos en conjunto son parte de esa manifestación cultural que, como ya lo dijimos, tiene esa declaratoria desde hace un año. Y por supuesto, como ya lo dijimos, muy coloridas esas manifestaciones, sobre todo las del estado de Aragua. Allí las hacen de manera nocturna y de verdad que es bastante, bastante colorida. Si usted tiene la oportunidad de asistir a alguna de estas procesiones, independientemente de la religiosidad, o si quizás usted no es muy navideño tampoco, pero esto es cultura, esto es trabajo comunitario, esto es trabajo en colectivo. Hay una serie de situaciones que van más allá de la mera religiosidad y de simplemente ser devotos del Niño Jesús. Es como ellos preparan los trajes durante todo el año, es como duran meses ensayando, es como tratan de que los niños aprendan los pasos, tengan disciplina. Se forma una gran familia entre toda la cofradía. Eso es importante, eso forma ciudadanos, eso forma niños, niñas, adolescentes que en el futuro van a ser mejores ciudadanos y van a valorar muchísimo las tradiciones venezolanas. Y por supuesto generan un repertorio a nivel de versos, a nivel de cánticos, que a nivel de aguinaldos, que terminan transformándose en parte fundamental del patrimonio musical de nuestro país. Por eso es tan importante esta manifestación y por eso es tan importante esa declaratoria de hace un año a estas 7 cofradías de los pastores del Niño Jesús. Precisamente nos llega la invitación del compañero Jaime Arteaga, ya en Los Teques, capitán de esta cofradía, como ya dijimos. Su misa de aguinaldo será este sábado 15 de diciembre a las 5 de la tarde, así que están todos invitados en la Catedral de Los Teques, la San Felipe de Neri. Queda muy cerca. Para los que están en Caracas, no conoces mucho Los Teques, bueno, es muy fácil llegar. Llegas hasta la estación del metro Guaycaipuro y a 3 cuadras de allí está la Catedral San Felipe Neri, y allí el sábado a las 5 de la tarde se estará llevando a cabo esta misa de aguinaldo, que ya sí es el último baile en el caso de la cofradía de Los Teques, de los pastores del Niño Jesús. Como ya lo dijimos, en otras partes del país ya irán celebrando la manifestación a medida que se acerque el 24 y el 25 de diciembre. Digamos que son independientes en cuanto a las fechas, en varias, de acuerdo a la cofradía, a diferencia de otras manifestaciones culturales en donde la fecha casi siempre es la misma. Aquí no, aquí a lo largo de diciembre se realizan varias actividades de acuerdo a el sitio del país en el que se celebre. La vestimenta es distinta, pero digamos que tiene algunas cosas generales que las identifican en conjunto como una misma manifestación cultural. 9:25 minutos, escuchamos un nuevo tema navideño, identificamos la emisora y venimos con la segunda parte de La Tierra de los Míos. Ya venimos. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Va a nacer un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. Qué tiempos aquellos, como los extraño, salía la parranda a correr el año. Me estoy acordando cuando don Vicente cantaba aguinaldo con toda su gente. Siriaco Torrealba tocaba el violín y aquellas parrandas nunca tenían fin. El hombre del campo como trabajaba, pero en las parrandas nadie le ganaba. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, tiene la parranda, prepare la cena. Allá en la cocina se oye una laraca, violeta y prajedes que hacen las hallacas. Barramos el patio, vistamos la cruz, que esta noche viene el Niño Jesús. Si el Niño Jesús hubiera nacido en las serranías del pueblo de Cubiro, por ahí lo cargaran esos cubireños, dándole guarapo pa' quitarle el sueño. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. Qué tiempos aquellos, como los recuerdo, y aquellas parrandas yo estaba pequeño. Si me daba sueño, iba y me acostaba, y era el niño lindo el que me despertaba. Si ese muchachito hubiera nacido en los cujizales del pueblo de Cuara, por ahí lo cargaran los paisanos míos, dándole un tetero de mango y auyama. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. Esto es La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural. Las 9:26 minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a todos los venezolanos a no caer en provocaciones emanadas de políticos de ultraderecha, así como sus representantes en la Asamblea Nacional. Atención, hago un llamado a todo el pueblo revolucionario, patriota, bolivariano y chavista, a el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria, principal, atención compañeros, comunicadores populares, comunicadores sociales, atención medios de comunicación, la agenda de nuestro país tiene que ser la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, del cestatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. No nos dejemos perturbar la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré aquí, defendiendo la paz, protegiendo al pueblo y con una sola tarea: desarrollar la economía, la economía, la economía y la economía. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Atol con guayaba. Ingredientes: una taza de arroz blanco, una guayaba madura, leche maternizada, especias, clavitos, nuez moscada, canela o vainilla. Preparación: lavar bien las guayabas. En una olla pequeña, sancocharla con poca agua. Lavar el arroz y ponerlo a cocinar en 2 litros de agua. Cuando este esté bien blando, a punto de atol, dejar de cocinar. Licuar muy bien junto con la guayaba. Colar en un envase bien limpio y resguardar en nevera. En cada toma, calentar a fuego lento y mezclar las cucharadas de leche maternizada según indicaciones del médico. Servir y a disfrutar del atol con guayaba. Este miércoles 12 de diciembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su red social Twitter, saludó al pueblo mexicano en el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. Indicó: "Nos unimos al canto de las mañanitas en el Día de Nuestra Señora de Guadalupe, que sigue protegiendo y acompañando con su manto divino a los humildes del mundo, en especial a su pueblo mexicano, que inicia una nueva etapa en su historia". El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, te invita a estar pendiente de nuestra programación decembrina. Música, teatro, danza y circo llenarán los espacios del Jardín Cultural de Caracas, el eje del buen vivir en Bellas Artes. Y nuestro ciclo Sonara vibrará con parrandas y gaitas en el Teatro Teresa Carreño. Síguenos en nuestras redes sociales @plataforma IAM y en Facebook Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Celebramos contigo en esta Navidad. Bueno, un gran saludo a mi gente de Alba Ciudad, siempre en sintonía, apoyando el deporte. Les habla Atilano Hidalgo Peña, voz e imagen de los Tiburones de la Guaira. ¡Y Tiburones va encima! Y este es mi equipo, el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 9 y 30 minutos. Sigue los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. minutos, continuamos con la tierra de los míos. Les recordamos las formas que tienen para contactarnos, principalmente Twitter, @patrimonioIPC, y precisamente allí la información más importante se refiere, por supuesto, a las efemerías que ya dijimos en el segmento anterior, y también a varias actividades navideñas que están realizando varios entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Una agenda bastante nutrida de aquí a que finalice el año 2018. Así que los invitamos a seguirnos precisamente en @patrimonioIPC en Twitter y así se podrán enterar de toda esta agenda cultural que tiene tanto el Instituto del Patrimonio Cultural como otros entes de cultura. Si bien administrativamente estaremos hasta el 19 en varios lugares del ministerio, también es cierto que muchos espacios se van a mantener abiertos para el disfrute de todo el pueblo venezolano. De hecho, varias actividades he estado viendo que se van a realizar, sobre todo en los museos nacionales aquí en Caracas, en el Bellas Artes, en el Armando Reverón, también en Museo de Arquitectura, en el Cruz 10. Vamos a darle vida a esos museos, a esos espacios. Y también en el Centro Histórico de Caracas, Centro Histórico de nuestra ciudad, también hay varias actividades importantes en el transcurso de estos días navideños. Y también en la cuadra Bolívar, pero la esquina de Bárcenas. Eso queda cerca de Quinta Crespo, entre Quinta Crespo, La Concordia, por toda esa zona. También van a haber varias actividades allí culturales, patrocinadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y otros entes del Gobierno Nacional. Entonces allí la invitación es para que le demos vida a esos espacios. Eso es fundamental para que la ciudad crezca, para que la ciudad se recupere, para darle vida a Caracas. Y qué mejor momento que esta época decembrina para que eso sea así, ¿no? Una efeméride que se nos pasó, pero es importante acotarla, hacer el señalamiento. Hace 25 años, ya un cuarto de siglo, 25 años de la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad de Coro y su Puerto de la Vela. Eso fue un 10 de diciembre, así que del año 93. Declaratoria de Coro y su Puerto de la Vela como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. El IPC sigue allí como principal responsable de la conservación de ese espacio, de toda la poligonal declarada por la UNESCO. Pero también hay que recordar que no solamente es responsabilidad del IPC, sino que tiene que ser un trabajo en equipo. Autoridades regionales y locales, tanto las alcaldías de Miranda como de Colina, y por supuesto esa gobernación del estado Falcón, y también fundamental las comunidades, las personas que hacen vida en esas casas antiguas, en esas casas centenarias, tienen que tener sentido de pertenencia, tienen que tener claro lo importante que es preservar este estilo arquitectónico único para las futuras generaciones y poner en valor, poner en uso todos esos espacios, todas esas edificaciones históricas, porque no solamente o no es importante nada más la fachada de una casa, el techo, el material con el que está construida o la pintura que se utilizó para decorar, ¿no?, la edificación. Es muy importante, es fundamental qué se hace dentro de esa edificación, si funciona un museo, si vive gente allí, si hay actividad comercial. Fundamental que esas actividades sean un complemento, sumen y no vayan en contra de la preservación de ese espacio arquitectónico. Si se logran ambas facetas, tanto la tangible como la intangible, creo que lograremos recuperar Coro y su Puerto de la Vela y saldrá de la lista en peligro. Pero es un trabajo, como ya lo dije, mancomunado en equipo. 9:37 minutos, nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Llegó, llegó la noche pa' afuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Van a ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. ¿Qué tiempos aquellos, como los extraño? Salía la parranda a correr el año. Me estoy acordando cuando don Vicente cantaba aguinaldo con toda su gente. Siriaco Torrealba tocaba el violín y aquellas parrandas nunca tenían fin. El hombre del campo como trabajaba, pero en las parrandas nadie le ganaba. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera, para ser un niño bendito en la noche buena, que en la parranda prepare la cena. Allá en la cocina se oye una laraca, violenta y prajede que hacen las hallacas. Barramos el patio, vistamos la cruz, que esta noche viene el niño Jesús. Si el niño Jesús hubiera nacido en las serranías del pueblo de Cubiro, por ahí lo cargaran esos cubireños, dándole guarapo pa' quitarle el sueño. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera, para ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. Qué tiempos aquellos, como los recuerdo, de aquellas parrandas yo estaba pequeño. Si me daba sueño, iba y me acostaba, y era el niño lindo el que me despertaba. Si ese muchachito hubiera nacido en los cujizales del pueblo de Cuara, por ahí lo cargaran los paisanos míos, dándole un tendero de mango y auyama. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera, para ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. Esto es La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural. 9:40 minutos, continuamos en La Tierra de los Míos. Precisamente terminamos el segmento anterior conversando acerca de la importancia que tiene para la ciudad de Caracas y para otras ciudades del país, para todos los centros poblados de Venezuela, que el habitante le dé vida a esos espacios recuperados, que vaya y viva su ciudad, viva en las calles, que pueda darle vida, como ya lo dijimos, a todos esos espacios recuperados. Es fundamental ese trabajo en equipo, autoridades locales, regionales, nacionales, los institutos rectores como el Instituto del Patrimonio Cultural, todos sensibilizados, pero por supuesto la ciudadanía es fundamental en ese trabajo. Y precisamente para hablar de estos temas estamos aquí con el arquitecto Alejandro Linares, en su segunda etapa en el Instituto del Patrimonio Cultural, con la Dirección de Protección Integral, nuevamente dándole la bienvenida a nuestro programa, ya ha estado con nosotros anteriormente, y bueno, él, tanto trabajando en el IPC como fuera de él, un enamorado de Caracas, una persona que está preocupada por la ciudad como tantos hay en nuestra capital. Y bueno, hablaremos de estos temas, de darle vida a la ciudad, de todo esto que nos preocupa, pero que también nos da esperanza de cara al 2019. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Todos, gracias Eduardo por la invitación. Bueno, como tú dices, una nueva etapa en el Instituto del Patrimonio Cultural, invitado nuevamente por nuestra presidenta Dinora Cruz, compañera y amiga, y bueno, también por el ministro Villegas y el viceministro Sotillo, que me han hecho esta invitación y que bueno, dignamente aceptarla, porque con grandes compañeros poderlos acompañar en esta nueva etapa del IPC. Y ciertamente lo que tú mencionabas ahorita sobre el tema de esta recuperación de los espacios del centro histórico y también de los hitos, de estos elementos materiales que tiene nuestra ciudad, lo construido, hay una gran importancia, no solo de la arquitectura en el lleno, sino también en el espacio público, esa importancia que nosotros debemos abocarnos y sensibilizarnos con él. Es la memoria, es nuestra historia la que está ahí jugando un papel bien importante. Y creo que hay ahorita ejemplos de nuestra ciudad a través de este tiempo, de los últimos años, que cabe destacar en esta entrevista, porque es importante la recuperación de estos espacios y también de estas obras arquitectónicas, patrimonios, monumentos de nuestra historia y de de lo que viene siendo nuestra arquitectura, nuestro patrimonio. Tenemos ahorita un gran trabajo que se ha hecho en el Centro Histórico de la Ciudad de Caracas, por parte de la mancomunidad de varias instituciones, y creo que eso le ha dado una revitalización a lo que es el espacio nuestro, el espacio que todos los ciudadanos estamos queriendo tener a día, para poder ocuparlo, para poder vivirlo, para sentirlo como tal. Y también es un hecho histórico el que nosotros podamos presenciarlo. Si recordamos, hace más de 20 años la ciudad de Caracas estaba sumergida en un caos, precisamente dentro de los espacios públicos, y también de muchas edificaciones, las cuales estaban abandonadas. Creo que para nadie es un secreto la situación que vivimos ahorita actual, compleja para el país, y que estamos nosotros ahondando en ella y que estamos tratando llevándola día a día, pero la mancomunidad de las instituciones, el esfuerzo que entre ellas se han propuesto, oye, hemos podido recuperar, hemos podido darle una nueva vista, una nueva cara a la ciudad en la recuperación de esos espacios que son dignos para el uso de todos los caraqueños y de los ciudadanos. Sí, y creo que es fundamental, más allá de ese trabajo mancomunado que bien acotas, Alejandro, también es la sensibilidad y el sentido de pertenencia con la ciudad de cada una de esas personas que trabajan en eso. Si tienen pasión por la ciudad, creo que las cosas pueden salir mucho mejor, ¿no? Claramente, claramente. Algo que tú mencionabas en el corte que estaba cuando llegué al programa, y sinceramente, el tema de la participación de las comunidades en estos espacios, de su sensibilización, es lo que puede hacer no solo el buen uso de esos lugares, de esos espacios íconos nuestros de la ciudad, sino también su permanencia, el sentido de la pertenencia sobre ese lugar. Esto es mío y es de todos, es lo que puede hacer que eso prevalezca mucho más en el tiempo. La gran gestión de muchos alcaldes, de muchos grandes gerentes de las ciudades, ha sido precisamente que la comunidad también tenga un sentido de uso, de actividad sobre esos espacios. Mira, la Plaza del Venezolano es un ejemplo para mí hermosísimo. Es digno, ahí todos los días hay una actividad que la ciudad hace, creo que en conjunto con las instituciones, que es digno, uno disfruta de ese espacio, y es un espacio ícono de la ciudad. La recuperación ahorita de todo ese frente de lo que viene siendo el centro de la cuadra San Jacinto, de su fachada, todavía se está profundizando más en el tema de la recuperación de esas edificaciones. Es entendible cuando nos metemos en el tema de la recuperación, de la restauración o de la revitalización. No son trabajos que se llevan en corto tiempo, sino en un largo plazo, debido a la delicadeza que es de intervención sobre esos lugares. Pero el conjunto, cuando lo vemos recuperado, cuando lo vemos dignificado para la ciudad, y todas estas actividades que a diario se hace, ahí está la retreta que hacen los viejitos, los abuelos, todas las tardes, unas bailantas, eso le da una vida, una connotación a ese espacio muy hermoso, porque también esas personas que son parte de nuestra ciudadanía, que son parte de la ciudad como tal, ocupan el espacio, lo hacen vivir, lo hacen vívido para todos nosotros, y que uno ahí rememora muchas cosas de la música, de las tradiciones, del patrimonio mismo, ese patrimonio oral que también hay en las cuestiones. Bueno, le estamos dando un sentido. La comunidad tiene un papel protagónico muy importante de ocupación, pero también de una gestión de uso sobre esos espacios que lo dignifique y que lo haga permanente en todo momento. Y Alejandro, el papel fundamental del IPC en toda esta, transformación de la ciudad, ente rector en la materia, es mucha responsabilidad para un instituto tan pequeño, pero hay una pasión importante dentro de su personal para que esto sea así, para que todo fluya y para precisamente garantizar la participación de las comunidades. Sí, sin duda. El IPC es el rector del patrimonio a nivel nacional, lo establece la ley, lo establece en los estatutos de la institución, es su misión, es su visión. el rescatar, el defender, el recuperar, el gestionar, el asesorar a todas las instituciones y a las comunidades en el tema del patrimonio. Lo que se está jugando con el patrimonio es muy importante en estos tiempos, no solo a nivel nacional, sino en el mundo. Y creo que nuestra pasión por el tema patrimonio en estos últimos tiempos ha sido cada día mayor. Yo hago un llamado, invito a las comunidades, invito también a las instituciones a que nos también estemos participando junto a ellos. Las puertas del instituto están abiertas precisamente para poder acompañarlo y para también dar la asesoría debida y la orientación que cabe destacar en todo momento. Nosotros ahorita en la ciudad acompañando también a todas las instituciones, no solo aquí, sino también estamos abiertos a acompañarlos en todas las regiones, porque somos el Instituto del Patrimonio, defendemos el patrimonio y queremos estar en torno a ese hecho. Yo cada vez que he estado en el Instituto del Patrimonio, la primera vez que llegué me recibieron con eso: ahora te vas a enamorar del patrimonio cultural. Quizás uno cuando lo estudiaba en la universidad y cuando lo veía era un tema más, pero nunca me imaginé que esa frase iba a impactar tanto en uno. Y ciertamente uno se enamora cada día más del patrimonio, uno empieza a sentir las raíces de uno, a visibilizar a uno mismo todo ese de dónde uno viene, de dónde es la senda de la vida de uno y de los valores que lo envuelven también, desde la comida hasta de las tradiciones que uno está viendo. Este momento de tradición navideña, nos reencontramos nuevamente con muchos hechos patrimoniales, de fiestas, de tipo de música, de elementos gastronómicos que nos hacen, nos rememoran momentos de la vida de uno, desde la niñez, la juventud, todo. Entonces creo que hay una gran importancia a nivel de la pasión que uno en este hecho, en todo, desde lo material a lo inmaterial, de las tradiciones, de la música, todo, cómo lo envuelve a uno el tema patrimonio. Yo invito nuevamente a todas estas instituciones a que nosotros estamos prestos, estamos puertas abiertas a ellos, y también acompañar a las comunidades, que creo que en la comunidad existen muchos elementos patrimoniales, muchos hechos, y que a lo mejor ellos están ávidos de cómo poder canalizar, cómo poder orientar ese hecho para que se dé a conocer y para realzarlo, para concretarlo, dejarlo bien establecido como un hecho de patrimonio cultural en la comunidad. Sí, ejemplos de lo que dices en nuestra ciudad, la parroquia San Agustín, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. De ese sentido de pertenencia y de darlo a conocer al resto de los habitantes de Caracas. Ya para ir puntualizando y finalizando, Alejandro, en esta corta pero interesante entrevista, y por supuesto que sabemos que queda la invitación abierta para seguir viniendo. Bienvenido sea. A la tierra de los míos en esta segunda etapa en el IPC de tu parte. Me comentabas también, más allá de tu cargo dentro del instituto, ya el Alejandro ciudadano, el Alejandro Linares caraqueño, tienes otras iniciativas por tu parte, te unes con otras personas que también están enamoradas de la ciudad y también están haciendo cosas por redes sociales, se reúnen, dan charlas, tratan de sensibilizar. Cuéntanos un poco de eso. Sí, fíjate, ahorita precisamente mencionas, me diste, como dicen, en la fibra, dos cosas bien interesantes. Mi papá era de la parroquia San Agustín, del barrio obrero San Agustín del Sur, y de ahí, de alguna manera, uno tiene raíces en la música, en las tradiciones. Fíjate, lo que me comentabas tú, Eduardo, yo pertenezco aparte a una compañía de baile que se llama Tango Caracas. La conformamos un grupo de caraqueños y ciudadanos enamorados de nuestra ciudad y también de un baile tan hermoso como el tango. Un estilo musical que se dio en la ciudad de Los Techos Rojos a principios del siglo XX. Mi papá fue un gran gardeliano, seguidor de la música del tango, y uno de pequeño en la casa yo escuchaba esa música en los vinilos que él tenía y ponía. Mi papá estuviera vivo en este momento, tuviera 101 años, imagínate. Pero, y yo conocí la ciudad de Caracas a través de sus cuentos, de sus historias. Nosotros ahorita, a través de nuestro director, que es arquitecto también, el arquitecto Fran Zambrano, estamos llevando una campaña en la ciudad que se llama Un Abrazo para Caracas. Y es un motivo de que nosotros estamos creyendo en nuestra ciudad. Estamos haciendo en esta primera fase la toma de locaciones importantes de la ciudad, de espacios que nosotros, a través del tango, a través del abrazo, que es lo fundamental de este baile, estamos abrazando a nuestra ciudad. Estamos queriendo expresarle a la ciudad que creemos en ella, que la amamos de esa manera, a través de la pasión de la música y del baile, de la danza y de la poesía que trae consigo el tango. Y que, bueno, queremos hacer en próxima fase de este proyecto exposiciones fotográficas. Nos pueden seguir a través de de las redes sociales, a través de Instagram, Tango Caracas, para que puedan ver estas primeras locaciones que se han hecho en la ciudad, importantes como del municipio Libertador, lo que tiene que ser el Parque El Calvario, la Plaza Diego Ibarra, el Panteón Nacional, el Mausoleo Libertador, la Universidad Central de Venezuela, que es Patrimonio de la Humanidad, así como muchísimos otros espacios de la Gran Caracas, en lo cual que tienen un gran valor histórico y patrimonial, no solo desde lo local, sino también desde lo municipal. Entonces, bueno, la idea de esta campaña que nosotros venimos haciendo como grupo, como Preocupados de la Ciudad, es poderle expresar a todos ellos, creemos en esta ciudad, amamos la ciudad, no solo desde la música, sino también desde el hecho arquitectónico y patrimonial. Bueno, muchísimas gracias por asistir al programa, por compartir con nosotros todo ese esfuerzo. Gracias. Que esperamos se multiplique en el 2019, muchos se unan a este proyecto. Así será. Y bueno, la mayor de las suertes en tu nueva etapa en el IPC, Alejandro. Gracias, Eduardo. Igualmente para ti, y bendición para todos en nuestra querida y amada ciudad Caracas. Perfecto, era Alejandro Linares, director de Protección Integral en el Instituto del Patrimonio Cultural. Ya nos vamos despidiendo, llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para Cultura, Ernesto Villegas Pollad, en la dirección de gestión comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de nuestra emisora, Yossi Coronado, en los controles hoy estuvo Anthony Mejías, en la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Les recordamos que ya me avisaron, ya me confirmaron, el último programa del año de parte de La Tierra de los Míos. Nos reencontraremos en la segunda semana de enero. Así que bueno, el mejor de los deseos y la mayor de las bendiciones para todos nuestros usuarios, todos los que nos acompañaron y nos escucharon en este 2018, y que haya las mejores de las expectativas cumplidas para el año 2019. No solamente en lo personal para todos ustedes, sino también para tener una mejor ciudad y un mejor país. Los dejamos con un tema que me gusta muchísimo, Aguinaldo Cumanés, de Serenata Guayanesa. Esto fue La Tierra de los Míos, y que tengan una excelente Navidad y un próspero año 2019. Nació el niño Dios, qué cosa más bella, lo parió la Virgen, lo alumbró una estrella, lo parió la Virgen María, lo alumbró una estrella. Lo alumbró una estrella, lo alumbró una estrella, la estrella sonriente, su rayo bañaban al niño sonriente, bañaban al niño sonriente. Al niño sonriente, compañero, al niño sonriente, que era con María Rodríguez, con María Rodríguez y con el Chihuahua, con su bandolín, claro y afinado, con su bandolín, claro y afinado, claro y afinado, claro y afinado, con sus cuerdas de oro, Ramón Dinero le trae un cuatro sonoro, Ramón Dinero le regala un cuatro sonoro, un cuatro sonoro, cuatro sonoros para sus cantares, para que le cante al río Manzanares, para que le cante al río Manzanares. Al río Manzanares, Manzanares, Manzanares, allá de San Luis, donde está el niño Lisa y Tajalí, donde está el niño Lisa y Tajalí. Lisa y Tajalí, Lisa y Tajalí, pesca o cumanés, pregonando el niño va por Santa Inés, pregonando el niño va por Santa Inés, por Santa Inés, va por Santa Inés, con José y María, para la catedral, a cantar Julia, a la catedral, a cantar Julia. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.